Entonces hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que van a llevar como título: Olvida tu pasado, cambia tu presente y construye tu futuro. Y el tema que hoy vamos a hablar es el pasado. Entonces va a llevar como título: Olvida tu pasado. Para eso vamos a buscar en Filipenses capítulo 3, versículo 13, una declaración que hacía el apóstol Pablo. Dice la palabra: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso podía decir el apóstol Pablo. Ahora, nos topamos con mucha gente en estos días que tiene un problema, y su problema es que no ha podido olvidar su pasado. Su pasado es su presente. Su pasado está constantemente recordándolo y poniendo eso como un estorbo en su vida. Es como si de pronto tuviera en su casa un baúl y todos los días se mete en ese baúl a sacar esos recuerdos. Recuerdos buenos y recuerdos malos, pero que son cosas ya pasadas. Y ese es el problema, que de pronto no podemos disfrutar el presente, ni podemos ni siquiera construir nuestro futuro, porque nuestro pasado es lo más fuerte en nuestra vida. Entonces, hay gente que está pasando por ese problema o por esa situación. Y vamos a ver qué nos recomienda la Biblia, qué nos habla la Biblia acerca de eso. Hay un peligro, que es lo que vamos a ver en el punto número uno, peligro de vivir en el pasado. Ese es un peligro muy, muy dañino para nuestras vidas. Y vamos a mirar para esto Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. El libro de Eclesiastés, el libro que escribió el rey Salomón, tiene da él un consejo y dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10: Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay gente que de pronto está viviendo ese pasado y está diciendo: ay, ¿por qué será que no tengo ese pasado? ¿Por qué será que antes estaba mejor que ahora? Ahora oro, voy a la iglesia, leo la Biblia, ayuno, me congrego, aguanto hasta este otro que... todo hago. Y sin embargo, ese tiempo pasado parece mejor. Pero comienza el texto diciendo: nunca diga. Nunca diga. Hay un peligro de vivir en ese tiempo pasado. Y dentro de nuestro bosquejo vamos a mirar el subpunto ahí. El uno dice: es un peligro porque tenemos nostalgia y anhelamos volver a ese tiempo. Hay gente que quiere volver a ese tiempo, recordando los tiempos buenos. Quiere volver a tener su vida, esa vida vieja, esa manera de vivir, esa libertad de poder hacer lo que quería, lo que le gustaba. Hay gente que vive con ese deseo. Antes era más fácil, ¿por qué? Porque otro tomaba la decisión y no tengo que tomarla yo ahora. Antes era más fácil porque otro era el que ponía los límites y ahora tengo que ponerlo yo. Ay, cómo me gustaría volver a ese tiempo. a ese tiempo donde me mimaban más, donde estaban más cerquita mío, donde me ayudaban. Ahora no. Ya tengo que sufrir la carga yo. ¿Y por qué será que ahora que conozco al Señor? ¿Por qué será que ahora oro, leo la palabra, pero ese tiempo no lo vivo ahora? Y la palabra dice, nunca digas. Nunca digas eso. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque eso es comparar tu presente con el pasado. Y simplemente, si anhelamos ese pasado, nos agarra nostalgia por ese pasado y tenemos el deseo de volver a ese pasado, es que no estamos disfrutando, no estamos viviendo lo que hoy tenemos, este presente. Y mucho menos el futuro. Hay muchos que tienen un futuro incierto. Están a la buena de Dios. No sé qué va a pasar. Lo que Dios quiera. Se cubren con esa frase. Lo que Dios quiera. Me pongo en su voluntad. Pero recuerden que Dios va a conceder el deseo que hay en tu corazón. Dios, los pensamientos de Dios son para bien para nuestras vidas. Y esos pensamientos dice que aún va a conceder lo que anhelamos nosotros. Y hay gente que no tiene un futuro, que no piensa en el futuro, hacia dónde va. Entonces es un peligro vivir en el pasado, anhelar las cosas del pasado, tener nostalgia de las cosas del pasado, de las cosas buenas. ¿Por qué es un peligro? Porque vivimos, punto dos, vivimos de supuestos. Hay gente que vive preguntándose, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese reaccionado de otra manera? Si yo hubiese peleado por eso. Si yo hubiese abierto la boca en el momento justo. Y hubiese roto los dientes, no sé. Hay gente que de pronto dice, ¿por qué no actúa así? Y vive de supuestos hoy en el presente, vive pensando en ese pasado. Si yo hubiese hecho algo, si yo me hubiese dado cuenta, si yo hubiese abierto los ojos, y está viviendo de supuesto. Si yo no hubiese nacido en esta familia, si esa fuera mi familia, si aquel fuera mi papá o aquella mi mamá, supuesto. Y nos perdemos hoy, nos perdemos nuestro presente, que hoy tenemos cosas para disfrutar, pero estamos metidos en ese baúl, sacando esas cosas pasadas. En síntesis, todo esto sería... Es una queja de nuestro presente. ¿Por qué una queja? Porque seguramente estamos frustrados de cómo nos van las cosas ahora. No son como nosotros queremos. No es lo que nosotros pensábamos. O hay mucha presión, o hay mucha gente que está esperando de nosotros más de lo que podemos dar. Y simplemente nosotros buscamos un escape a nuestro pasado. ¿Vamos bien por ahí? Bien. ¿Se va entendiendo? Hay una ilustración que yo la tengo y usted no. Y se la voy a leer. Y dice la ilustración, dice, un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles estaban secos. Arbustos, flores, se estaban muriendo. Y comenzó a dialogar con las plantas que había en ese lugar. Y el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no era tan fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un clavel florecido, y más fresco que nunca. El rey le preguntó, ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín, tan sombrío? La flor contestó, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Si hubiera querido un roble, no lo habrías plantado. Y en aquel momento me dije, intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda. Y heme aquí el más hermoso y bello clavel de tu jardín. Muchas veces nosotros queremos ser como fulano, como mengano. Queremos tener lo que tiene aquel o lo que tiene el otro. Y estamos viviendo de supuestas cosas. Y no disfrutamos nuestra vida. Dios te ha puesto con un propósito. Y ese propósito, el único que puede alcanzarlo, eres tú. Estás puesto en este jardín, en este mundo, por voluntad de Dios y porque Dios tiene algo para tu vida. Tu propósito no está en el pasado. Tu propósito no está en las cosas que quedaron atrás. Tu propósito está adelante. Comienza a formar tu presente, cosa de que puedas alcanzar ese futuro. El pasado lo único que hace es detenerte. Y mientras más te frenes en ese pasado, más tiempo perdemos. Podrás ser como el roble y estarás anhelando crecer alto, pero se te ha dado cosas que el pino no tiene. Querrás ser como el pino, tener uvas, como la vid, pero a ti se te dio otro esplendor. Cada uno tiene algo que Dios ha puesto, que es único. Nadie tiene eso. Y es tiempo de tomar la actitud de ese clavel. Y decir, Señor, me hiciste así. Primero, hay mucho que a mí no me gusta como soy. Ya. Dios te hizo así. Segundo, te hizo con un propósito. Tercero, Dios cree que puedes alcanzar ese propósito. Entonces es necesario que nosotros nos despojemos, cerremos ese baúl de ese pasado y comencemos a disfrutar este presente para que podamos alcanzar nuestro futuro. Amén. Vamos al punto 2. Ahí está la corrección. Punto 2. La Biblia recomienda, no os acordéis de las cosas pasadas. Vamos a mirar el texto que está en Isaías capítulo 43. En el versículo 18 y 19. Usted va a encontrar esta recomendación. Dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muchas veces Dios no puede actuar en cosas nuevas en nuestras vidas porque usted está en el pasado. Y Dios ¿vieron que hay una parte en la palabra que dice no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo? ¿Por qué? Porque simplemente el nuevo va a romper lo viejo. ni odres. Las odres tienen que estar preparadas, odres viejas con vino nuevo. Cuando comienza a fermentar el vino, las odres se revientan. Y así muchas vidas tienen que acoplarse a el tiempo que estamos viviendo. Y entonces la Biblia nos recomienda, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Nada, mi vida, no, Dios no hizo nada nuevo. Seguro que no hizo nada nuevo. Él constantemente está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Entonces vamos a mirar aquí el subpunto. Dice, ¿por qué nos recomienda esto? Bueno, porque nos perdemos gran parte de la vida porque no vemos nuestro futuro. Hemos estado tan ocupados en nuestros pensamientos, en el pasado, que no disfrutamos el presente. Nuestro pasado toma lugar en nuestra mente y nosotros pensamos, mucho tiempo pasamos pensando en ese pasado y no tenemos tiempo de programar, de disfrutar, de extendernos, porque ese pasado ha ocupado un lugar y es parte de nuestras vidas. Entonces tenemos que dejarlo a un lado, no recordar eso, las cosas malas que pasaron, no recordar esas vivencias, dejarlas a un costado. B. ¿Por qué la Biblia nos recomienda no acordarnos? Porque son los ojos del pasado los que guían tu presente. Es el razonamiento, cuestionamiento, lo que impide muchas veces alcanzar la tierra prometida. Muchas veces las cosas que cuestionamos, que pensamos, que están dando vuelta en nuestra mente, son lo que nos frena. Pequeños supuestos. Volviendo a la ilustración, muchas veces nosotros somos como estamos en ese jardín y nos vamos marchitando. El problema son nuestras propias insatisfacciones, las cosas que no logramos. Y nos vamos secando por esas insatisfacciones, por nuestras quejas, a veces por las comparaciones absurdas que ponemos, porque nos comparamos con los demás y no tenemos que compararnos con nadie. Usted tiene su vida. Usted no es. Si Dios quisiera que usted tuviera la vida de otro, haría una fotocopia. Clonaría. Pero no, Dios lo hizo a usted así. ¿Y pero por qué me hizo así? Porque Dios pensó en tu vida y vio que era lo mejor hacerte así. Y punto. Y Él es Dios. Entonces, en muchas oportunidades buscamos algún culpable de nuestras desgracias. Y ponemos a veces estos títulos. No sé si usted lo escuchó alguna vez. Si yo fuera... Ay, si yo fuera... Y viene el resto, ¿no? Si yo tuviera... Si mi vida fuera... Si mi esposo o mi esposa... Tal vez cambiara. Si tan solo hubiera hecho tal cosa. Si hubiera... No hubiera permitido aquella cosa. Si tal persona no hubiese aparecido en mi vida. A veces tenemos esas frasecitas que nos demuestran que estamos en el pasado. Que estamos viviendo un tiempo muy atrás. a lo que nosotros tenemos que estar viviendo hoy. Entonces razonamos y cuestionamos, y eso nos impide llegar a la tierra prometida, a lo que Dios nos prometió. Y Dios nos prometió hoy un presente con paz, gozo, que usted tenga tranquilidad, que tenga abundancia y que usted pueda disfrutar este tiempo. ¿Cuál le hace falta a usted? Punto C. ¿Por qué la Biblia nos recomienda no acordarnos de nuestro pasado? Es porque simplemente nos roba. Entonces no dejes que el pasado robe tu futuro. No tenemos que dejar que ese pasado nos esté robando nuestro futuro. En este presente, elimínelo. Olvídese. Olvídese de todas las cosas que le hicieron daño, que lo frenaron, que lo detuvieron. Y vamos al punto 3, el ejemplo que debemos seguir. Filipenses, el texto que comenzamos, Filipenses 3:13. Donde dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol hacía una cosa, se extendía, iba hacia adelante. Y cuando él dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, esto es importante que nosotros nos demos cuenta. Eso no significa que su memoria se haya borrado. Su pasado tiene que ser eso, algo que ha pasado. No tiene que ser su presente. No tiene que regir su vida. El apóstol Pablo no era que había olvidado, había perdido la memoria. Se le había borrado todo eso. No, él lo que quiere decir que había superado eso. Había pasado por sobre ese pasado. Y en sí lo que significa es esto, punto B. Significa que Pablo era libre de toda culpa y el orgullo que puede haber sentido por sus acciones pasadas, porque Dios lo había perdonado. Ya no había culpa, ya no había orgullo. Y él podía recordar incluso ese pasado, pero no era con culpa. Y en cierta forma lo había olvidado. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya había pagado. Cristo ya cargó en la cruz con ese pecado, con esa culpa, con esa carga, y lo arrojó a lo profundo de la mar. Y para él era un recuerdo, pero para darle gracias a Dios de donde lo sacó. Para agradecer a Dios de donde lo rescató. No era un recuerdo donde él se ponía a orar y venía a su mente, ¿y vos vas a orar así? Si vos hiciste esto, aquello, esto, otro, no. Él podía arrodillarse, orar y decir, Señor, gracias, porque eso que pasó quedó allá atrás. Y ahora soy renovado, soy transformado, porque tú hiciste esto en mi vida. Y eso es dejar atrás. Es olvidarse del pasado. y es extenderse hacia adelante. Y es lo que tenemos que hacer, dejar nuestro pasado. Hay dos pasados. El pasado de las cosas buenas que nos pasaron y lo que a veces anhelamos tener. Esas cosas buenas que queremos volver a experimentar. Ese pasado ya está, ya pasó. Y el otro pasado es de las cosas malas. Las cosas que nos hirieron, que nos lastimaron. Eso también pasó. Eso quedó atrás. Y tenemos que despojarnos de eso. Hay un pasado que se anhela y hay un pasado que tortura. Pero ambos pasaron. Y eso es lo que nos impide que nosotros hoy podamos disfrutar este presente que tenemos. Que podamos darnos cuenta que Dios hace cosas nuevas. Que podamos darnos cuenta que Dios de pronto puede abrir un río nuevo. Puede abrir un camino nuevo hoy. Pero es necesario que nosotros estemos atentos. Por eso es que cuando leímos ahí en Isaías dice, ¿y no lo conoceréis? Amados, hay muchos que hoy no se dan cuenta que Dios está actuando. Porque están esperando que pasen las cosas viejas. Porque simplemente conocen a ese Dios de ese momento. No, porque en ese tiempo pasaba esto y Dios hoy quiere hacer otra cosa. Quiere hacer algo nuevo. Entonces tenemos que sintonizarnos con este Dios. ¿No? ¿Amén? Entonces vamos a la conclusión. Vamos a leer en la parte final, en la conclusión. Dice, recuerda que el pasado es historia que tiene valor como fuente de enseñanza para apoyarnos en los valores positivos y aprender de los errores para no tener que repetirlos. Eso es nuestro pasado. Para que nosotros no volvamos a repetir esos errores. Ahí tenemos que apoyarnos. Porque Dios, en su sabiduría, y grábese esto, no nos permite volver al pasado, y mucho menos modificarlo. No viva de supuestos. Si yo hubiese hecho, si yo hubiese hablado, no. Si yo hubiese nacido en China, en Hong Kong, no. Iba a quedar desubicado usted, no. Así que Dios le puso en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Entonces, el pasado no es para que lo vivas. Cada vez que lo haces, te alejas de tu futuro. Entonces, la palabra de Dios nos recomienda dar un paso y dejar a un lado todo eso. Este es el primer mensaje de esta serie. Hoy hemos hablado de olvidar tu pasado. Próximo domingo vamos a hablar de cambia tu presente. Y el otro vamos a hablar, el otro domingo vamos a hablar construye tu futuro. Creo que esto va a edificar nuestras vidas, nos va a ayudar. Y nos va a levantar un poco más. Amén. Así que vamos a esperar los próximos mensajes. Pero hoy vamos a orar para que Dios nos ayude a olvidar este pasado. Para que no vivamos de fotos amarillas. Para que no estemos anhelando cosas que pasaron. Porque Dios tiene algo nuevo hoy. Amén.